buenas noches a todos nuestros fieles oyentes de Revelarte en Revuelta Radio. Aquí desde Bogotá, Colombia, en Galerías, tenemos una increíble artista y las van a escuchar hoy en nuestra emisora. Acabamos de escuchar un tema precisamente de La Terrorista del Sabor en conjunto con Iva and the Toy George. Les recomiendo el video, está increíble. Lo encuentran en YouTube. Entonces, pues, aquí estamos con La Terrorista del Sabor, artista colombiana, pero yo diría que internacional, porque se la pasa por todo lado. Pues queremos saber un poco de tu historia, queremos saber todo sobre ti. Entonces, comienza. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo soy medio colombiana, medio mexicana. Nací acá, pero vivo en México hace muchos años. Y bueno, pues he estado internacional, así, pues sí, digamos que no, o sí. sí, he tocado mucho pues, en Europa, no sé, las cosas se han dado así como muy, muy raro, de una forma, un proceso bastante atípico, raro. Empecé el proyecto allá, me fui, la primera vez estaba empezando con el proyecto. Tenía realmente 4 pistas a medio armar y una caja de ritmos. Y me fui para allá, dije, bueno, voy a probar. Estaba en un momento que necesitaba como salir de México, ya muchos ensayaba queriendo salir. Y me fui y me conectó una amiga española, me conectó en Madrid con una colombiana, que por cierto es una chica muy interesante. Acaba de sacar un libro siendo la cuñada de mi amiga. Una niña viajera que vivió en el exilio muchos años. Y ella me ayudó mucho y me conectó con un centro cultural que se llama La Tabacalera. Y el primer show que hice, hasta ensayo y todo, fue ahí y le abrí alerta a camarada. No sé ni por qué ni cómo. Y así empezó como el primer concierto fue ese, así como oficial. Y de ahí empezaron a salir muchas cosas allá. Pues todo fue como, realmente yo decía que era la terrorista del rumor, más que el sabor. Porque, pues sí, duré mucho tiempo sin sacar absolutamente nada, hasta ahorita que saqué el primer video y el primer tema. Pues porque fue así, fue de boca a boca, que se fue de país en Europa y tal. Y entonces me empezó a ir muy bien. Allá en Italia conocí a un, también por cosas raras, conocí por internet a unos argentinos. Conocí a unos argentinos que me dijeron que iban a ir a México, que si les conseguía unas tocadas. Entonces, no, que estamos en Europa, me dijeron. Yo le dije, yo voy en un mes. Y me dijeron, bueno, pues si tenemos algún contacto acá, nos decimos y para conseguir tocadas. Entonces me dijeron, oye, vente ya para Italia. Hay unas tocadas acá con una gente aquí que se llama el Frente Cumbiero Romano. Y yo, bueno, me fui. Y era un man que ponía música tropical, amante de la cumbia, no sé qué. Y ahí me quedé como 20 días tocando. Y resulta que estos, este con otro, armaron el sello que se llama Tropical Gypsy Records y empezaron conmigo. Ellos vienen sobre todo como de la escena raver, así de las free parties ilegales en Italia, y como que querían abrir ya los nuevos horizontes de la electrónica y armaron pues este sello. Entonces todo el, como el nexo fue mucho por Italia, por ese, esa vez que fui a tocar ahí me quedé. Y también pues creo que en Italia no llegan muchos artistas porque como está tan alejado como del, pues sí, de donde van todo el mundo a tocar y tampoco hay como muchos, no sé, como que no hay, no, yo no he encontrado bien la razón, pero allá no iba a tocar casi nadie. Entonces la cumbia apenas estaba llegando y era como pues furor, ¿no? Así como, uy, ¿qué es esto? Y pues me fue muy bien allá, entonces ya después ellos me llevaron, cada 3 meses iba. Y ya, entonces realmente todo como el proyecto se, pues sí, se gestó de alguna forma ya y maduró, evolucionó, bueno, todavía sigue, ¿no? En evolución y en la maduración, pero fue como, como que allá fue donde empecé a sacar todos los contactos y me hizo como mucho más fácil que allá, como dentro de la escena alternativa underground, pues como que se dieran esos contactos que en Latinoamérica es mucho más difícil. Entonces, pues por eso, completamente autogestionado y sí, de puro rumor en realidad. O sea, a mí me decían, bueno, ¿y tú qué tocas? Mándame música. No, no tengo todavía. O cuando ya tenía las canciones a medio terminar, las mandaba, pues yo decía, bueno, pues, y todo era más bien que oían el concierto y que alguien que le había gustado les había dicho que sí, que chévere, entonces por eso me invitaban, pero todo fue así durante mucho tiempo. Pues todavía, porque tampoco es que haya mucho. Entonces, pues chévere, la verdad, yo muy agradecida, muy contenta. ¿De dónde sale tu música? Por ejemplo, como la cuestión del acordeón. ¿De dónde sale exactamente tu música? O sea, ¿de dónde viene toda esta cuestión tuya como tropical, también lo del acordeón, y pues en mezcolanza, en mezcla con la electrónica? Pero háblanos como de tu música, exactamente. Bueno, pues todo fue accidental. pues yo empecé a tocar acordeón porque pues yo siempre he estado como ligada a la música, pero no me dedicaba a eso, tocaba era más guitarra, distorsiones, así. Pero llegué un día a Valledupar y una señora me dijo, tiene que ir a esta academia donde tocan vallenato y no sé qué, como cuando uno va de turista a ver algo típico del lugar. Y entonces llegué a la academia. Y el señor, el director de la academia, me dijo que yo no podía salir de ahí sin tocar acordeón. Yo le dije, bueno, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido tocar acordeón, la verdad. Nunca estuvo entre mis planes, nunca fue un sueño que quise tener, que quise cumplir, no. Instrumento, pues. Sí, soñado, no, jamás. ¿Cuándo? Pues sí, uno crece con vallenato y todo, pero pues tampoco se le ocurre uno tocar. Entonces, como que más que por tocar algo, por tener como la idea de tocar cumbia o algo en ese momento, era más la sensación como física que me daba el acordeón. Cuando lo agarré fue como, hijo de puta, esta vaina es muy áspera, no sé, como que me envició de una. Entonces yo como que me quedé 2 semanas y después dije, no, esta vaina es la mía, esto es lo mío. Y el man me motivaba mucho, me decía, no, esto es lo tuyo, tienes mucho talento, no sé qué. En 3 días tocaba una canción con los bajos y yo dije, oiga, como que sí, ¿no? Como que por aquí está la vaina. Entonces me volví para acá, ahorré un poco de plata y me devolví 2 meses para Valledupar y ahí estuve estudiando eso, 2 meses tocando 8 horas diarias y me encantó y ahí me encantó pues la música de acordeón, pero sobre todo investigando en todos los géneros, me di cuenta que la que más me gustaba era la cumbia. Y ahí empecé, pues, a imaginarme, de hecho con el que montamos La Horrorosa, también él estaba allá en la costa y empezamos a imaginarnos las mezclas que podíamos hacer con punk, con hip hop, con de todo, con cumbia. Entonces montamos después, cuando nos fuimos para México, montamos la banda que se llamaba La Horrorosa. Y así básicamente empezó pues como mi incursión en la música, primeros pasos de la música. Y luego, pues ya el tema como electrónico fue, pues a mí obviamente siempre me ha gustado también la electrónica y todo, pero yo era mucho más radical con el asunto de no, los instrumentos, el computador, no. Pero realmente pues me empecé a meter como en la electrónica, me empezó a gustar, empecé a ver como la posibilidad, el mundo de posibilidades que tenía la electrónica. Y monté con un amigo un proyecto que se llamaba Politerror, en un momento que La Rosa estaba como en crisis y duró como un año el proyecto y me empezó a gustar. Después empecé a ver que era chévere que uno no, pues que tenía la banda uno en el computador y que no necesitaba carrear tantos bajos y que pues daba muchas posibilidades. Entonces, pues ya aprendí a manejar el programa. Y así. Pues aquí, como estamos en casa de un personaje muy importante en este momento para tu carrera como artista, la casa de Simón Martínez, queríamos preguntarte cómo llegó este personaje a tu vida. Y cuéntanos de él. ¿Cómo llegaste a mi vida, oye? Bueno, entonces yo una noche, estaba con una amiga, me dijo, no, que vamos a no sé qué, a un concierto de del lanzamiento de Chocip Town, que no sé qué, y yo, bueno, vamos, está bien. Llegamos tarde, al final ni entramos, no, que Simón, que dónde está Simón. Entonces llegó y este man así que no, que estás tú, estás. Yo calladita, ¿no? Pues ahí, oye, escuchándolo. Y de repente me dice, no, que es que estamos haciendo un proyecto, que no sé qué. Y él tenía la idea de un proyecto. Entonces es como que alguien le dijo, yo que tocaba acordeón. Yo le dije que tocaba acordeón. Y ya, y ahí empezó. Pues en realidad yo tenía un proyecto y un proyecto que al fin no salió como de música más popular y dije, esta mierda, necesito es un acordeón para esta vaina. Necesito un acordeón. Yo también trabajo con Litoral y con Tumbacá 32. Nos vimos con Litoral para ir a lo de Chocip Town. Claramente llegaron tardísimo. No pudieron entrar. Y cuando salimos empecé a contarle eso. Y yo veía que la terrorista cada vez que hablábamos de músico de mercado, pues su atención volteaba y volví. Entonces le pregunté, ¿por qué te interesa tanto eso? No, yo hago música, yo, ¿qué haces? No, yo toco acordeón. Yo dije, no puede ser, marica. O sea, como a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde habíamos dicho con un socio, no, esto necesitas un acordeón. Y a las 7 aparece una mujer que toca acordeón. Y dije, no, esto está increíble. Y empezamos a trabajar. Ese proyecto nunca hicimos un carajo. Pero ahí me enteré que existía como un proyecto. Y empezamos a camellar súper accidentadamente. Después te fuiste para Europa. Y digamos, ahí guardé un prudencial silencio porque pues yo estaba en su camello allá. Y volvimos a hablar hace poco y eso pronto un tren de camello. Llevamos ahorita como una semana y media trabajando. Una semana. Todos los días, 4 horas, 5 horas. Pero muy chévere. Estoy muy contento. Es un proyectazo. Pues yo muy agradecida aquí con el muchacho. Hitmakers, es lo de hoy. No, pero sí, fue muy chévere, la verdad, porque, pues sí, alguien que, pues yo digamos que soy sola, pero pues siempre colaboro con un montón de gente y todo, pero pues alguien que se interese tanto por el proyecto de uno y como sentir un apoyo. Así ha sido muy chévere, muy bacano y como que yo también tenía así como el manager, como es un manager, aunque nunca me imaginé así. Pues sí, es raro porque, y ya conociéndolo me parece muy chévere, pues porque coincidimos en muchas formas de pensar, de la música, de la forma de hacerla y entonces es muy bacano sentir el apoyo y que los dos, que crea tanto en mí y yo en él, y seremos un gran equipo. Espérate, me limpio la. Bueno, y en estos tiempos de convulsión, sí, a nivel social, internacional, ¿por qué este nombre? ¿Por qué la terrorista del sabor, precisamente? O sea, causa como mucha curiosidad, ¿no? Pues obviamente tiene su razón de ser, ¿no? Pues a mí, pues me gusta el terrorismo que desestabiliza, es lo políticamente incorrecto, es pues genera, sí, una transgresión en la sociedad. Obviamente mis bombas solo dejan bailando a la gente. Sí. Pero pues también tiene esta fusión sintáctica, el oxímoron, de pues de las dos palabras de terrorista del sabor y pues a mí siempre me ha gustado mucho el humor. Entonces como fusionar todo ese mundo o ese universo que quería plasmar en un nombre, pues era eso, ¿no? Como de alguna forma transgredir, pues sí, como hacer ruido, ¿no? Que no sea nomás como un nombre bonito o algo, sino que genere algo en la persona que lo escucha y que no sea nomás un nombre estético o artístico, así nomás. Entonces, sí, solo marketing, exacto. No, pues obviamente que tiene todo, pues todo, como que habla un poco de mi universo. No sé si transgredo tanto, sí. Pero pues sí, tiene como esta conjunción del humor y lo político. Pues precisamente a los oyentes les quiero decir que se le nota totalmente, así es la personalidad de ella, así como la ven, como está diciendo, total, y lo pueden ver en los videos que ha montado, que son geniales, que a propósito vamos a escuchar en este momento, Terrorista del Sabor, Infierno, y le sigue La Horrorosa, que fue, la terrorista fue parte de La Horrorosa también, ahorita nos comentarás al respecto, y de La Horrorosa vamos a escuchar La Terrorista del Sabor. Manada, ahora tu velorio. brille para él la luz perpetua, para el Señor el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua, para el Señor el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Excelentes canciones, como les digo, se las recomiendo. Pues ahorita en este momento quisiera preguntarte más que todo como de dónde salen estas letras, en qué te inspiraste para el infierno, y también que nos hables un poco sobre La Horrorosa y todo este proyecto. Bueno, pues particularmente Infierno fue un momento emo. emo adolescente, donde este mundo es una mierda, es un infierno. Y pues sí, es como una crítica al elitismo, a la burguesía, a toda esa mierda. Y pues sí, estaba muy emputada con el mundo y me salió, es la única canción que me ha salido además de principio a fin con todo, con guitarra, que además yo no toco mucha guitarra, pero creo que es la única canción que toco realmente la guitarra, pero me salió así desde el principio, ¿no? O sea, agarré la guitarra y me salió la letra, todo. Creo que es la única canción que me salió así. De corazón. De corazón, con rabia. Y mis letras, pues sí, son un poco lo que vivo, lo que veo. Obviamente tiene su crítica social, política, pero también como mucho humor. Tampoco me gusta las letras mamertas, ¿no? Como tan explícita, sino pues poniéndole un lado más propositivo de forma de ver o vivir las cosas sin solo destruir, sino construirnos con humor y sarcasmo, sí, y reírnos de una misma, ¿no? Creo que hay unas canciones que tengo de desamor que me hicieron mierda y pues sí, me río de mí misma porque fue terrible, me estaba muriendo y entonces con una amiga en esa situación nos pusimos a hacerle hasta una coreografía a la canción y todo. Y pues no sé, como que también son hasta terapéuticas para mí, en los momentos que las hago me espero que para alguien también lo pueda hacer. Y cuéntanos un poco de tus influencias y sobre también, pues digamos, este proyecto de La Horrorosa, pues que también tienes un montón de canciones con ellos, que, ¿cómo es la cosa, la cuestión? Pues todos venimos como de la misma época, ¿no? De una época que fue como el boom de fusionar el folclore con música electrónica y todo esto, pero pues háblanos un poco sobre todo esto. Pues con La Horrorosa, perdón, ¿cuál era la pregunta? Las influencias. Las influencias son infinitas. Sí, me preguntan que cuáles las influencias, que diga 8 nombres o no sé cuántos. Difícil, porque pues he pasado por muchos géneros. Yo nunca he sido muy cerrada como en... Creo que una etapa sí era muy cerrada como a lo muy mainstream, pero ya me he abierto hasta lo muy mainstream pop y también hay cosas chéveres. Yo creo que hay cosas buenas en todos los géneros y cosas basura, ¿no? Obviamente, pues políticamente me identifico más con otros géneros, pero musicalmente tengo influencias de todos, del hip hop hasta el tecno, el merengue, el vallenato, la cumbia, el hardcore, el punk, el todo, realmente bandas, pues muchas, infinitas. ¿Y cómo empezó La Horrorosa? Y La Horrorosa, La Horrorosa empezó con este que éramos pareja, nos fuimos a la costa. No, con él nos adoramos, Wilson, CH Watts, falso. Un saludito, Chucky, te quiero. Y con él empezamos La Horrorosa justo en Valledupar, cuando nos fuimos allá a estudiar y ahí empezamos a imaginarnos todas las mezclas que podíamos hacer. Nos fuimos para México y conocimos a otros 2 colombianos y montamos La Horrorosa. Y empezamos a fusionar como muy libremente, sin saber absolutamente nada de música ni nada. Yo solo tocaba acordeón y él rapeaba y freestyleaba muy bien. Entonces empezamos como sin mucha estructura y sin nada de conocimiento, pero disfrutándolo y haciéndolo. Y duró como 7 años igual la banda y eso pasó un montón de gente, pero siempre estuvimos los dos. Éramos como el alma de la banda y el bajista también, porque se estuvo desde el principio, hasta que se acabó como todo. Tiene su fin. y después con él sigo colaborando. De hecho, nos hemos ido de gira juntos. Él ahorita está montando su proyecto también solo, pero siempre nos colaboramos un montón, nos apoyamos y eso. Bueno, y háblanos un poco qué es, de dónde te inspiras para esas letras, ¿sí? Porque estamos hablando pues que el folclore y digamos estas fusiones también con la electrónica, pero claro, cuando uno escucha folclore, pues uno encuentra de todo, ¿sí? Pero bueno, cuando te escuchamos hay bastante crítica también, o sea, una crítica no, digamos, a lo punk, a lo hardcore, sino un poco más suave, un poco más sutil, pero ¿de dónde sacas como, o en qué te inspiras para hacer, digamos, estas letras, esas composiciones? Me inspiro en mí. ¿En qué me inspiro? Pues sí, en cómo veo el mundo y cómo, pues yo creo que es más fácil decir las cosas directamente, como... Sí, como tan explícito, y lo que he buscado más es como decirlos de unas formas creativas, ¿no? Por eso se puede tomar como algo más sutil, pero pues sí, creo que, por ejemplo, eso, la parte como del humor, darle como otro giro a las críticas me gusta, me parece como propositivo, pues. Y me inspiro de eso, de lo que vivo, lo que veo, de lo que me molesta, de lo que me indigna, de lo que me hace reír. Me invento historias también. Hay una canción que le hice a una amiga que una vez le dio una maraca en un concierto, que por favor tocara, y era de folclore precisamente, y ella nunca tocaba maraca, y entonces parecía era una boxeadora tocando la maraca, y es toda ruda, y le querían poner un vestido y realmente pues no le quedaba. Entonces ella se puso su pantaloncito blanco y dijo no, tampoco, hasta allá no me voy a poner un vestidito. Y entonces era muy chistoso y le inventé una canción que se llama Maraquera Hardcore. Entonces como una historia que me inventé de una boxeadora que quiere quitarse el hardcore y quiere volverse más sabrosa, pero no, pues se va y se encomienda a una bruja para que le quite el hardcore y le meta el sabor. Y también pues muchos inspirados como en México, la verdad, de todo el surrealismo que se ve en México. O sea, ya hay un mercado que se llama Sonora, que es de mucha brujería y de muchos cultos. Y pues esa canción me la imaginaba ahí. De hecho, algún día haré un video de en ese lugar porque es increíble. Ves la santería, ves la Santa Muerte, ves hasta gnomos y todo junto. Y venden animales para hacer ritos y de todo. Entonces, como que sí, mucho tiene que ver todo el, pues sí, toda la cultura mexicana. Creo que eso también me ha influenciado mucho, todo el surrealismo mexicano. Y digamos como las cuestiones políticas también las metes en tu canción, o sea, ¿tienes algo político que dices en tu canción o feminista o algo? Sí, yo creo que obviamente, sí, pues sí, digamos Tiburón es súper feminista, ¿no? Pero es, no es malditos hombres, los odio, abajo el patriarcado, sino como algo más un cuento, pues haces como una historia de terror un poco, pero con humor, ahí va lo mismo. Y sí, creo que no tengo las letras como, sí, eso, como con los eslogans o como panfletarios, sino creo que también hacen parte como todo un universo desde la postura en donde como toco, la puesta en escena, los lugares donde toco, la gente con la que me relaciono. Creo que eso es sobre todo lo que es más político que es en sí mismo las letras, ¿no? Eso. Y a propósito de esto que estamos hablando y que nos comentas, pues que se nutre un poco de esas experiencias y de lo que ves en el mundo y todo esto, pues háblanos un poco de eso, precisamente, de esas experiencias, háblanos un poco de México, de los festivales en los que has participado y en Europa, ¿cuáles han sido esas experiencias? ¿Cómo ha sido un poco ese interactuar también con público que es bastante difícil, que a veces uno consideraría pues a lo latinoamericano como que no nos escuchan por allá y eso es muy difícil, ¿sí? Esos festivales a los que has participado, bueno, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo ha esa percepción y esa recepción también de tu música? Creo que el lugar más difícil donde he tocado es aquí en Bogotá. Sí. Aquí la gente es mucho más, no sé si exigente, sí, pues aquí como mucho nivel, pues sobre todo hay mucha postura, mucha pose, más que postura, pose. Y mucha, sí, son más cerrados. En otros lados la verdad se me ha hecho mucho más fácil. Mucho, mucho, mucho más fácil, la gente está más abierta como a las fusiones y como que tiene menos prejuicios. Como que aquí de pronto como, ay, toca cumbia y a ver cómo toca cumbia, a ver, descrésteme. Entonces como que no están abiertos, o sea, yo no juego a un virtuosismo ni a un, es como más todo un concepto general desde todo lado, ¿no? Desde la puesta en escena, desde un personaje, desde un personaje que es la terrorista del sabor, la letra, la música, la fusión, como fusionar muchos géneros libremente sin encajar. Eso también, como que yo nunca he sido de encajar en nada. Entonces, aquí como que no, yo sentía que como que me querían encajar en algo y no encaja. Entonces, como que no, recibían así como raro, yo sentí, y tuve pues mis crisis cuando estuve acá, estuve 6 meses, y al principio me costó mucho tocar, que me abrían las puertas a tocar, era como que no, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Por qué le vamos a, sí, usted por qué va a tocar en mi lugar o qué? Entonces, pues sí, en el resto de lugares la verdad me ha sido, se me ha hecho mucho más fácil, ¿Cuál ha sido y, la mejor experiencia entre esos lugares donde has ido? uy, pues, yo creo que Roma, porque era un lugar completamente desconocido y la gente me recibió con demasiado amor. O sea, yo llegué y sin hablar italiano, sin conocer ni nada, la gente de una, en esa coreografía que les contaba que hacía con mi amiga y tal, de esa canción. Está bailando y todo. Yo invito a la gente a que se sube, pero la primera vez que lo hice fue en Italia y yo dije, bueno, pues es arriesgado, pero pues la verdad yo no tengo como mucho miedo al fracaso. He fracasado tantas veces en la vida que una vez más, que hijo de puta. Entonces, invité a la gente a subirse a bailar y se me subieron como 30 personas. Y todo el mundo bailando conmigo, haciendo esas ridiculeces. Yo decía, ustedes son divinos, marica. No puedo creer que estén haciendo de ridículo conmigo. Y no, pues fue muy chévere ver que la gente pues copia así, ¿no? Como sin prejuicio, sin nada, vamos a divertirnos y a burlarnos de nosotros mismos. Entonces, sí. Háblanos un poco, antes de ir al segundo corte, precisamente a escuchar Tiburón, háblanos un poco del sello de Tropical Gypsy Records. Uh-huh. Bueno, ¿cómo llega a tu vida y cómo, pues, digamos, el papel que juega en este momento para tu carrera artística? No, pues ellos fueron los primeros Simones que encontré en mi camino. No, llegó en el momento que era. Y ellos, pues sí, como que creyeron mucho en mí, vieron, les gustó mucho mis ridiculeces y quisieron estar en esta transición de pues abrir un poquito más como la escena electrónica italiana de los raves y vieron que yo mezclaba lo electrónico con lo tropical, entonces como que tenían ganas de hacer algo pues diferente con la electrónica y empezaron el sello y gracias a ellos pues he ido todas estas veces a Europa. Me han hecho varias giras y además pues llevamos un rato tratando de prensar unos vinilos, porque ellos se manejan todos, son DJs de vinilo, claro, es como la tendencia, pero ellos siempre han sido toda la vida de vinilo, entonces pues su idea siempre era sacar todo en vinilo para un mercado más de DJs pues de vinilo europeo. Entonces lo que hicieron fue invitar a dos DJs, uno es X in the Mix, que es, le dicen como la madre del techno, que es una señora increíble, una señora le digo yo, pero sí, ella ya empezó desde los 80s, ¿no? Ya viajaban en caballo y hacían todos los raves ilegales en Inglaterra, hasta que a caballo, viajaban a caballo, era increíble todas las historias que tiene, imagínese señora. Es una señora, son toda una institución con Crystal Distortion y ella me hizo dos remixes, entonces era como fusionar toda la vieja escuela con la nueva y otro italiano que se llama Mask, que hace parte de este colectivo que se llama Kernel Panic y pues como para fusionar las dos, eso. Entonces hicieron, lo que vamos a sacar ahorita son dos vinilos, uno es... las dos tienen 5 temas y tienen los remixes de los dos DJs. Entonces esperemos que ahora sí por fin salga, porque tenían problemas de derechos de autor, pues por lo que es en Italia, entonces no sé qué trámite, porque con el idioma y el Skype como que no se entiende muy bien qué es lo que pasa, ellos están de explicar, yo no entiendo, yo les pregunto y eso es un poquito difícil, pero bueno, ya mi tarea no va molto bene. Y parece que ya en septiembre va a salir y pues eso, con ellos pues no, también súper agradecida. Sí, los amo, muy chévere, gracias, gracias. Tutti, tutti, tutti, quanti. Bueno, pues ahora sí vamos al segundo corte con una canción de La Terrorista del Sabor, Tiburón. Al que le caiga el guante, que se lo achante, no me tires. Y otro grupo que se llama Cumbia Queers, del cual hace parte Ali Guagua, que acá en Colombia lo conocemos más por su banda Las Ultrasónicas. Y de ellos vamos a escuchar una canción que se llama Desaprendiendo. Alfa. pierdo, me encuentro, sigo y vuelvo a ver. No tengo miedo, vuelvo a empezar. No tengo miedo, vuelvo a empezar. Después de haber escuchado estos muy buenos temas, nos vamos ahora sí con preguntas más. Nos le vamos a meter más al rancho, como quien dice. Pues hablemos un poco de tu política como persona, como. Pues ya habíamos hablado un poco de esto en el corte anterior, pero pues ahondemos más en el tema. Con todo lo, aparte, perdón, qué pena, con todo lo que está sucediendo, no, pues no solamente en el mundo, sino en Colombia, con este nuevo presidente y con todas las cuestiones que están sucediendo. Pues bueno, creo que es un tema muy amplio. Pues creo que el mundo siempre ha sido una mierda. Fue y será una porquería, ya lo sé. Pero pues vamos haciendo lo que podemos, poniendo nuestro granito. No sé, hay diferentes formas de resistir. Pues qué opino acá, obviamente, pues que es una mierda, que es, no sé, es que es muy complejo. Son cambios que se ven muy paulatinos. Hay veces creo que perdemos mucho como la esperanza. Es una tristeza que haya ganado Duque, obviamente. No sé si se va a volver a desatar la guerra. Me parece un poquito que no, que sí, que todo el proceso de la paz que se había logrado, pues como que, pues sí, están traicionando al final todo a las FARC. Pues se va a desatar otra vez la guerra y es una tristeza, pero creo que pues hay que seguir luchando y no parar de creer en que se puede hacer un mundo mejor y un país mejor. En México, pues afortunadamente ganó López Obrador, aunque yo no soy muy, pues no es que me encante, pero por lo menos hay un cambio. Como que no se ve tan grave la guerra en México, no se habla, pero creo que ha habido más muertos en México que desde Calderón, que empezó la guerra, que en toda la historia de la guerra de Colombia. Claro, es un país mucho más grande, hay más gente, pero pues no sé, yo creo que mi arma es la música y mi forma de ver el mundo y de cómo la vivo, cómo me relaciono, cómo trabajo, como generó cosas, dinero, amistades, y no olvidarnos que, pues, que hay que seguir luchando. No sé, es que es un tema muy amplio, como para... Vale, pero entonces, desde el punto de vista artístico, digamos, un poco con todos los digamos, esos desarrollos musicales que en los que has participado y esas colaboraciones en las que has estado, se nota un poco también que el tema feminista está muy presente, es decir, digamos, en otras artistas, ¿sí? Nos gustaría conocer un poco la percepción también de ellas, ¿sí? Es decir, porque pues has estado muy cercana también a cómo han evolucionado, digamos, estos discursos un poco en la música, en las fusiones que se han hecho. Normalmente hemos escuchado temas feministas, pero vienen muy ligados a temas o a sonidos mucho más agresivos, si se quiere, o sea, el punk, el hardcore, el ska, digamos, sí, pero bueno, el ska no es agresivo, pero digamos que normalmente son los géneros que abanderan estas luchas, digamos, estos mensajes. Ahora más adelante vamos a escuchar una especie de reggaetón, sí, que es feminista, antipatriarcal y demás, y tú has participado en estas colaboraciones, y cómo ha sido un poco esta experiencia y cómo se vive, digamos, ya digamos en la práctica, ¿no? Digamos en la construcción de arte. Pues es bien interesante, y a mí me gusta mucho participar como de estos circuitos solidarios entre mujeres, porque pues obviamente sabemos que en todas las áreas, en todas las disciplinas hay mucho machismo, y siempre las mujeres nos han querido apagar, subestimar. Y en la música, pues obviamente pasa, y bastante, todas hemos sido víctimas de esto. Entonces, pues como que colaborar con mujeres que también están en esa lucha de tener su espacio y tener la voz y decir, yo también soy, o sea, también soy música y también merezco que me paguen lo mismo que un hombre, porque eso pasa mucho. O sea, uno va y pone la cara y que, bueno, ¿cuánto me va a pagar? No, y siempre te quieren pagar menos porque eres mujer y no tiene la credibilidad. Y uno con los mismos hombres, músicos, amigos, también siente esa subestimación muy grande. Entonces, como que se me hace muy importante fortalecer estos lazos entre mujeres para ayudarnos, porque si no nos ayudamos entre nosotros y caemos en esos mismos juegos machistas de competencia, pues no salimos, no vamos a ningún lado. Entonces ha sido muy bonito. Yo también como que me he movido mucho en esos circuitos feministas, y donde yo me he movido se siente como muy auténtico. O sea, realmente pues habrá unas que seguirán compitiendo y todo, pero realmente si hay una necesidad de ayudarnos y de impulsarnos y de apoyarnos, que hay muchos hombres que se quejan diciendo, ay, pero es que como son solamente mujeres, pues sí, pero ya era momento, ¿no? Ya era momento que pase esto, porque siempre ha sido la preferencia porque es hombre. Ay, no, en cuanto a los festivales siempre hay mucha más presencia de hombres que de mujeres. Entonces, que en este momento existan festivales de mujeres, solamente para mujeres, pues que toquen solo mujeres, me parece súper importante, y que si está habiendo un cambio. No, pues era precisamente lo que nos estabas diciendo, como esa experiencia en estos círculos o circuitos feministas, de artistas feministas. Y precisamente yo te quería preguntar precisamente sobre el tema de esa industria musical, ¿no? Que discrimina, y es lo que nos venías comentando un poco, discrimina a las mujeres donde hay hombres, entonces a estos artistas se les paga mejor, son... incluso los contactan más para el desarrollo de festivales o eventos, digamos, masivos. Pero también de tiempo para acá se ha venido desarrollando también esa industria independiente, en donde pues estos sellos lo que logran precisamente es sacar a la luz a estas, digamos, a estos artistas y a estas artistas de ese underground, en donde a veces simplemente se quedan y nadie más los escucha más que los amigos, ¿no? Entonces, ¿esa experiencia cómo ha sido? Ya nos hablabas un poco de Gipsy Records, pero de pronto estas artistas, amigas tuyas en México, en Colombia, también en Europa, también hacen parte de estos sellos. Y como de pronto, si nos puedes comentar esa experiencia también, pues cuando estuviste allá, que compartiste, ¿cómo es el ambiente hoy en día precisamente pues en este, en frente a esto? Pues sí, digamos que todas nos ha pasado lo mismo, todas hemos pasado por grandes discriminaciones por ser mujeres, como a lo largo de nuestras historias. Al tratar de digamos, la Iba en The Toy George siempre me decía que llegaba a tocar a los lugares y le decían, ¿y dónde está Toy George? Y entonces ella decía, es que Iba en The Toy George soy yo, Toy George es mi maquinita. Y no creían, porque siempre está este formato donde es el DJ que produce y la mujer la que canta y es la cara bonita. Y que no estoy en desacuerdo con que también tengamos un DJ que produzca ni nada, pero es como salirse de estos paradigmas de que las mujeres también, o sea, es igual, ¿no? Que nos ha costado mucho más, sí, y nos ha costado mucho más creer en nosotras, a nosotras mismas, porque nos han pisoteado tanto desde tan chiquitas, diciéndole, no, ¿usted qué va a hacer música? ¿Usted cómo? Usted no puede, ¿sí? Si no se lo han dicho directamente es con otras acciones y todo, pero pues sí, a todas nos ha pasado. Entonces, como que sí, empoderarse y decir yo puedo y yo sí pues lo hago, pues causa también como una, pues como que la gente queda impactada, porque aunque ahorita todavía ya haya muchas mujeres haciéndolo, todavía faltan más. Entonces yo creo que pues es importante estos circuitos para empoderar y alentar a las mujeres y a las otras generaciones que vienen a hacerlo y que crean en ellas mismas, porque definitivamente los hombres no. No lo creen. No invitan a mujeres a tocar en sus bandas, no, sí, creen que no es suficiente el nivel o como que, y más bien he oído muchos comentarios de hombres diciendo, ay, es que ya la tienen facilísima, como está de moda las mujeres, entonces ya tienen el camino, porque sí, obvio, fácil, pues ya era hora, qué bueno que ya nos toque fácil por fin. Realmente me parece maravilloso que esté de moda el feminismo, aunque tenga sus desvirtudes y sus problemas, porque ya Sara tiene Power Girl, ¿no? En sus camisetas, y eso pues obviamente desvirtúa mucho pues toda la lucha y todo, pero me parece que de todas maneras es importante esto, o sea, que más bien sí, que cambie también como la forma de pensar de los hombres y que haya cada vez más mujeres haciendo, que tengan voz y que se avienten a hacer las cosas que quieren hacer, ¿no? Sin miedo y sin que les dé miedo de hacer y decir lo que piensan y hacer música, porque sí se puede. Eso. Bueno, pues la apuesta entre muchas otras cosas está dirigida también como a romper, digamos, ese paradigma en donde la mujer es simplemente objeto, digamos, de explotación comercial, sí, que era lo que hablábamos ahorita un poco, como, bueno, ahí está ella, bueno, ¿y dónde está el chico? Sí, que no por eso entonces no van a estar, simplemente es que las chicas también tienen absolutamente todas las capacidades igual que los hombres, o sea, acá no hay nadie por encima de nadie. Y con esto nos vamos al siguiente corte. Ay, quería aumentar algo. Perdón, es que me acordé ahorita de antes del corte. Sí, que también se utiliza mucho como es bonita, entonces se le abren todas las puertas. Eso es machismo. O sea, una entrevista que vi una amiga que se llama Sara Eves, una rapera también súper feminista, y también le decían, con esos ojos debiste haber conseguido muchas cosas en tu vida. Y la nena le responde emputada como, estamos mamados de este, eso es machismo. Y sí, entonces como que no es, o sea, si son bonitas y quieren también mostrar su belleza, eso no quiere decir que les reste como talento, sino que, pues sí, son bonitas, pues que bueno, aproveche eso, pero no porque la mirada del hombre es lo que hace que eso tenga valor, no porque realmente sea ese el valor y es el atractivo, ¿no? Bueno, eso. yo creo que en este negocio lo importante y lo que, si lo vemos desde el punto de vista del negocio, lo que vende uno o lo que busca compartir, pues es música, básicamente. Y yo pienso que si hay una, no una diferencia, sino diferentes personas tienen diferentes formas de, pues de sentir, de vivir y de expresar lo que tienen. Y si es un oxígeno gigante, obviamente que en el negocio empiece a haber lógicas femeninas regadas por todas partes, bien sea porque son lógicas femeninas dentro de bandas mixtas, bien sea porque son solistas, bien sea... Pero yo creo que el tema al final es música y me parece que en ese sentido, pues no hay, pues no veo ninguna diferencia en ese nivel. Ahora, a nivel de construcción del mercado y del medio, sí me parece que lo que dice la terrorista es clave. Es como, hay como una nueva legitimación de, como si hubiera una oportunidad que dar nueva, y no, es sencillo, o sea, hay hombres y mujeres que quieren hacer música, tienen que tener el mismo espacio, punto, ya, listo. ¿Por qué? Porque música es buena y le gusta a una gente, y ya, punto. En mi caso, por ejemplo, tiene que ver con el caso terrorista. Yo vine a oír la música después, en realidad. Lo que me empezó a parecer muy interesante era toda la lógica que tenía, fue la lógica que tenía frente al show, frente a lo que armaba y frente a lo que me iba contando. En realidad no empecé a oír la música al principio, sino toda otra lógica que... pues, todo el concepto de la terrorista. Y no había visto eso en ninguna otra, en ningún otro, pues en ningún otro artista, pues de los que yo manejo. Entonces me pareció súper interesante y empecé a indagar y charlando. Y pues no me equivoqué, para mí, cuando empecé a oír la música, dije, güey, puta, está una chimba. O sea, además de tener un show increíble, está muy, muy bacano. Creo que es otra lógica. No necesariamente en el caso de terrorista, o sea, es otra lógica como la que tendría tanta gente. Pero sí creo que es un tema, el machismo sí está metido en todas partes. Y creo que sí es un llamado, no su música, sino, bueno, no sé, yo por tu música no hablo, hablas tú. Pero sí creo que sí es importante, si hay una ola que a mucha gente, yo tengo casi 40 años, sí nos está enfrentando a nosotros mismos en unas relaciones pues muy chimbas, muy, muy, muy chimbas, ¿sí? Unas relaciones de educación muy pendejas. Y creo que es un buen momento y estoy de acuerdo con que son las mujeres las que lo están haciendo, pues ¿quién más podría hacerlo sino ellas? Me parece que es un muy buen momento y creo que el tema es buenos productos bien hechos, y en ese caso hay muy buenos productos muy bien hechos y eso es lo único que importa. Pues muchísimas gracias, Simón. Entonces, en esta ocasión vamos a escuchar, como veníamos hablando, un reggaetón feminista hecho en colaboración entre Ali Guagua y la terrorista del sabor. Esta canción se llama Reptiliana y luego escucharemos... y a continuación escucharemos Tremenda Jauría con Nos Cuesta, del 2018. Inyección de adrenalina, hoy quiero cotorrear. No me asustan los balazos ni las marchas del mundo. Nadie puede detenerme, hoy voy a conseguirlo. Mandíbula atrapada y los ojos derretidos. Si me invitas a tu fiesta tienes que tener cuidado. Me chupo todo el vino y me acabo el asado. La misión que te propongo es de tener placer. No te voy a hacer un casting si sacas el CMP. Porque soy un reptiliano y yo tengo el control. El alcohol, la gasolina que enciende mi motor. Porque soy un reptiliano y yo tengo el control. El alcohol, la gasolina que enciende mi motor. Reptiliano. Me iluminatice el día. Una aventura, adrenalina y alguna sustancia. los fascistas no son humanos. No son humanos. No son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. En la pila del bautizo me dieron la bendición. Y desde ese momento a mí me gusta el prendón. Toda la semana me la paso en el trabajo. Cuando llegue el fin de no me importa un carajo. Pierdo la cabeza, pierdo hasta el son. Dame dos que sean estéreo y bolas de la Roidón. No sufrir de la pena, los DJs siempre traen. Ellos me ponen bien loca y me apresan el jaguar. Los brillanos al ataque desde arriba. No se fijan ni siquiera se fastidia. Calculando el problema se motiva. Va a darle algún sentido a su vida. Y nosotros desde abajo conspirando. Es un poema al que le hace falta poesía. Y le sobra a la policía, pisando la ciudad sin que nos pise. Jugando al escondite para contraatacar en un despiste. Echándole más leña a la hoguera de la esperanza, que con la realidad no nos alcanza. El futuro posible es el que construyamos. Hoy que nada está tan claro. Lo más valioso que tengo es tiempo para darnos. Hoy que todo vale caro. No habrá más certeza que la gente que tenga cerca. Y el suelo que pisas te hará recordar que lo mejor para todas seguro tiene que llegar. Nos cuesta dormir, no soñar. Me cuesta la vida más de lo que gano. Vivir el presente arrastrando el pasado. Nos cuesta pensar, no actuar. Cuesta la vida más de lo que gano. Aguantar este envite sin veros al lado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nos cuesta dormir, no soñar, nos cuesta por esta ciudad. Me cuesta la vida más de lo que gano. Vivir el presente arrastrando el pasado. Nos cuesta pensar, no actuar. Nos cuesta respirar en esta ciudad. Me cuesta la vida más de lo que gano. Aguantar tal. Nos cuesta dormir, no soñar. Me cuesta la vida más de lo que gano. Vivir el presente arrastrando el pasado. Cuesta pensar, no actuar. Me cuesta la vida más de lo que gano. Aguantar este envite sin veros al lado. Bueno, espero hayan gozado estas canciones. Sé que es algo nuevo, pero a mí me gustó bastante. Pues ahora queríamos preguntarte sobre tus nuevos proyectos, que viene a continuación, la gente que te está escuchando, la gente que te quiere, que te ama, ¿qué van a esperar de ti? Bueno, próximos proyectos, hablen con mi manager. Dale, mentira. No, pues no sé, realmente proyectos, a ver, se viene el vinilo, los vinilos, traeré uno seguramente para este lado del continente, de este continente, mejor dicho. Voy a sacar un videoclip en poco tiempo, de una canción que se llama Tiger Vampire. Voy a sacar el disco por fin. Sí, ahí para que se la aprenda. Ahí sale en el videoclip, yo veré. el disco va a salir en digital. Realmente el vinilo tiene unas versiones diferentes al digital. Estoy terminando las versiones para el digital y lo va a sacar muy próximamente. Así que estén pendientes en todas las plataformas. Deezer, Twitter, Deezer, ¿cómo se llama? Spotify. Y todas esas cosas. y conciertos, pues estoy abierta, invítenme. abierta a contactos. Sí, no, pues estoy, todavía no sé exactamente qué concierto, pero espero salgan muchos. No sé, es que acabo de llegar. Pues es que yo en México, la verdad es que tampoco he tocado mucho. Es bastante raro, pero he tocado, creo que toqué más aquí que en México y sobre todo, pues sí, en Europa. Entonces, pues en Europa de pronto voy este año a la presentación del vinilo y seguramente iré en el verano que viene a un festival que ya fui y me volvieron a invitar. Pero ahorita, pues no, siendo como, estoy esperando para sacar el disco realmente y ya con eso ya empezar bien. Pues estaremos muy pendientes y por favor vuelve a Revuelta Radio, invitadísima para la próxima. Pero entonces ahora regálanos un mensajito para todos nuestros oyentes y para la mamá, el papá, estoy triunfando. No, pues muchas gracias por invitarme, los quiero, Revuelta. Las redes son, no, pues primero un cariñito más. Les mando muchos besos, mucho terrorismo. Y las redes son, pues, la terrorista del sabor, en todos lados. Bueno, solamente hay Facebook, ¿no? Y Twitter, Terror Sabor. Y espero tocar aquí próximamente. Tengo muchas ganas. Y sí, que no se pongan tanto los moños. No, mentira, la verdad que después fue increíble. Las tocadas que tuve acá fue increíble. Un saludo al Chiflamicas que me abrió las puertas acá y a partir de él fue, todo cambió. No, pues eso, esperemos vernos próximamente. Gracias a ustedes dos por venir, por hacerme la entrevista tan amena. Eso. Chao. Pues muchísimas gracias a ti, en serio. Qué buen artista, excelente. Pues para cerrar, nos vamos con otras dos canciones. Una que se llama Accenza Furore, de Leggings en Látex. Y otra que se llama Infección Tropical, de La Terrorista del Sabor. Con todas, muchachos, nos vemos el próximo jueves. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la tierra, su mente feminista. No mueve como nadie con sus leggings de rayitas. Mami, me tienes loquita. La ha llamado, dice que ahora no puede hablar. Que está debatiendo en una asamblea de Arran. Que no quiere distracciones en periodo precongresual. Me recito poemitas de María Luis Marzal. Yo soy Chanega, de familia obrera. Canciones del Parrita y el Canela. Pero ella de ese rollo no camela. La conocí en un vermut de la Riera. Quiere que escribamos juntas cartas a las presas. Se ríe de mí y dice que no sé bailar. Me ha dicho mil veces que milito en una secta. Ella es la más cañera de la Cordidiagonal. Cuando la quiero ver, tiro pa'l Casal Popular. Sus andares son lo más bonito en todo el barrio de Sants. Yo no me puedo aguantar si te veo bailar ska. Los aritos, las chirucas y la riñonera. Moviendo el booty booty, bailando shari shari. Cruzando de maltas mami, vamos a pasarlo funny. Siempre que la veo, ella va en capucha en la mani. Pero le miro a los ojos.

suelta libre.